en los estudios, nos vinieron a visitar. La verdad que es un gustazo tenerlos. El director del hospital, Felipe Heras, del querido hospital Felipe Heras, que ahora me estuvieron contando unas novedades geniales. Hablamos de licenciado en psicología, Ezequiel Ortiz, que ya lo tenemos en el programa y en vivo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gustazo tenerte en el programa. Un gusto, buen día a todos. Está, de todas, gracias por la invitación. La verdad que está bien presentado, ¿no? El querido Hospital Felipe Heras. El querido Hospital Felipe Heras por toda la comunidad de Concordia, sí. La verdad que es una de las cosas que nos enorgullece a nosotros, los directivos de la institución, pertenecer a ella. Los trabajadores y trabajadoras de la institución quieren mucho al hospital, la comunidad lo quiere mucho. Y esto se nota en la recurrencia que tienen, ¿no? Obviamente que somos una institución de salud. A ninguno de nosotros nos gusta ir a pasear, digamos, ¿no? al hospital, exactamente, pero hay una recurrencia, hay una identificación y un sentido de pertenencia de la comunidad de Concordia con el hospital, sí, sin duda. Sí, está bueno lo que decís. Ezequiel, te pregunto, porque no hace mucho tiempo estuvo el ministro de Salud. Me parece importante esto porque la salud pública para mí hoy está jugando un rol clave a nivel social. Importante que un ministro venga, que hable, que se proponga la articulación con los otros hospitales, con la salud municipal. ¿Es así o no? Así es, sí. Estuvo el ministro de Salud, el 19 de abril, cuando asumimos nosotros como la nueva gestión y dirección del hospital, la propuesta de un equipo interdisciplinario, ¿no? Y un trabajo en equipo. Esto me parece que es sumamente importante para las organizaciones en general y sin duda para una organización de salud donde se pueda ver un trabajo articulado entre las mismas áreas intrahospitalarias. Y es la propuesta del ministro. Y después tuvimos también la visita hace algunos meses, no recuerdo específicamente, pero un mes y medio atrás, del señor ministro, el doctor Grieve, donde su propuesta, el eje de lo que es el programa entrerriano de salud propuesto por el ministerio, tiene que ver con esta articulación interinstitucional y, por supuesto, interhospitalarias, pero una red, ¿no? Esta es la propuesta de una red sanitaria que pueda contener y sostener. Esta es la función de una red, ¿no? En terminología, la red está para sostener, contener, y nosotros como salud somos un nodo en esa red, en el sostenimiento y a la garantía de derecho al acceso a la salud. Perfecto. Ezequiel, y hoy los canales de comunicación y de articulación con los hospitales y el sistema de salud de Concordia está bien, está aceitadito. Obviamente siempre se da para mejorar, pero ¿cómo estamos hoy con eso? Bien. La verdad que los canales de comunicación, que es uno de los ejes principales de la articulación, están aceitados, bien. Estamos en continuo contacto con el Hospital Masverná, que es nuestro hospital de referencia, también muy querido por la comunidad de Concordia, y para nosotros, al ser un hospital de referencia, nos obliga a estar en contacto y en articulación constante, sobre todo porque el beneficio es para la comunidad, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que trabajamos para y por la población de Concordia. Seguro. Ezequiel, son escenarios complejos, ¿no? Todo el mundo sabe, recesión económica. ¿Cómo estás con el tema recursos? Bueno, me hablaste que también tenés los canales aceitados con el Ministerio de Salud de la provincia, pero ¿cómo estamos en ese escenario, en recursos? Recién fuera del aire te decía cómo la gente va recurriendo a la salud pública, que es, me imagino, un desafío para vos también y para tu equipo. ¿Cómo estamos en el escenario de recursos, que sea muy prolijo, orientar los recursos? ¿Cómo estamos con eso? Bien, es un escenario complejo, vos lo dijiste, sin duda. Los desafíos de las problemáticas sociales siempre impactan a la salud, ¿no? A mí me gusta siempre recurrir a un concepto de salud que tiene que ver con que o los condicionantes de la salud están dados por los modos de vivir y de morir que tiene una población, ¿no? Cómo vive, entonces esto tiene un impacto en nuestro sistema de salud específicamente. Nosotros somos un hospital de categoría 2, nivel 2A, y sin duda que los modos de vivir hoy no son los mismos modos de vivir que hace 10, 15 o 20 años atrás. Está buenísimo la luz. Digo, para no entender que la salud solamente tiene que ver con la ausencia de la enfermedad o lo contrario, ¿no? Entonces, sí, tenemos una repercusión en el sistema sanitario, un incremento en el sistema público, sobre todo, de la población, que esto pasa en Concordia y supongo que pasa también en toda la provincia y a nivel nacional. Pero viste que Concordia tiene su idiosincrasia, sus particularidades, cerca de 200.000 habitantes. El otro día leí un dato que crece más que el promedio en otras ciudades, por la gente que va llegando, bueno, por la maternidad y todas estas cuestiones. Hay un análisis sobre eso demográfico de Concordia. ¿Es un desafío también o no? Es un desafío, sin duda, sobre todo por lo que dijiste al principio, la gente quiere mucho al hospital y recurre al hospital porque encuentra en él una respuesta. La demanda se ha incrementado, eso sin duda, en concreto a tu pregunta, tenemos servicios con o especialidades con mucha demanda y bueno, dentro de los recursos posibles y existentes que tiene el hospital, damos la respuesta y tratamos de garantizar el acceso a toda la población y a toda la comunidad. Bien, bien. Bueno, también momentos de convenio, ¿no? Tengo entendido que están ahí gestionando con WADER por dos pilares fundamentales que ahora me vas a contar, pero también vinculado con el área de discapacidad, hoy también centro el Hospital Felipe Heras. ¿Está bueno eso, no? ¿También o no? Por supuesto. Lo de la WADER uno siempre lo celebra, un hospital público, una universidad, es para celebrar siempre. Exactamente. Uh-huh. Creo que es fundamental que la universidad y el sistema sanitario estén en articulación. Sobre todo porque, bueno, nosotros tenemos en Concordia la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, ni más ni menos. Tenemos la carrera de enfermería acá en la ciudad de Concordia. Los estudiantes van a participar activamente de sus prácticas en el hospital. Y aparte firmamos convenios de capacitaciones y de espacios de formación para los agentes del hospital. Actualmente se está llevando un espacio de formación que tiene que ver con bioseguridad e higiene hospitalaria en ámbitos públicos y privados, que está llevado a cabo por WADER. Es una capacitación que convocó a 60 trabajadores y trabajadoras del hospital, ni más ni menos para, bueno, mantenernos seguros y limpios adentro de la institución. Y ahora, en breve, estamos por largar una capacitación para el área de la guardia y de choferes, que tiene que ver con RCP y uso de DEA y manejo de vía aérea. Y así iremos avanzando con las otras áreas y otras capacitaciones que tenemos en proyecto. Jerarquiza esto también, ¿o no? El servicio que... Jerarquiza y cuida también a los trabajadores y le brinda una herramienta fundamental, que es estar preparados, que también que como Estado tenemos, nosotros somos el Estado, ¿no? Y como Estado tenemos que tener, predisponernos y capacitarnos, pero también tenemos que tener las posibilidades y los recursos para hacerlo. Esa es uno de los ejes de nuestra gestión, es poder brindarle a nuestros compañeros la posibilidad de acceder a un sistema de formación oportuno y gratuito. Tómate el cafecito, que lo preparó Clara, que es exquisito. El otro día leía de el impacto de la cuestión de la salud mental. Ahí ya tenés experiencia por tu carrera también. ¿Estamos complicados con eso? Y sabemos que el Hospital Felipe Heras también tiene un servicio importante desde ahí. ¿Estamos complicados? Ahí te hago un análisis desde el hospital y también social. La salud mental es algo que es complejo. Digo, no es difícil, es complejo. ¿No? La complejidad, pensarla desde las diferentes aristas que atraviesan la problemática. Otros días alguien me hacía una nota en referencia a esto, ¿no? A la salud mental. En particularidad iba pensado a la situación de calle. Y le planteaba esto, ¿no? Es compleja. ¿Por qué? Porque nos atraviesa o nos convoca a diferentes áreas para poder abordarla. De hecho, la ley de salud mental, la ley 26.657, es una ley nacional, plantea en el artículo 2, la define a la salud mental como un proceso, justamente, no un estado, ¿no? Ya nos dice, es un proceso, está en continuo movimiento. Este proceso está atravesado por variables como las culturales, las económicas, las religiosas, las políticas, obviamente las biológicas y las psicológicas. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Que más allá de lo psicológico o lo biológico, la parte medicinal, vamos a llamarlo en concreto, hay otras áreas que atraviesan el campo de la salud mental y que nos invita o nos obliga, como querramos pensarlo, a poder trabajar desde ese lugar que tiene que ver desde la interinstitucionalidad y obviamente la interdisciplina. El hospital sí tiene un servicio que tiene más de 50 años de historia y la historia del servicio es maravillosa. ¿Cómo empieza, no? En un contexto fue pionera en la región, en la Mesopotamia, con el doctor Nicola. a quien queremos mucho en el hospital, el servicio lo quiere mucho, empieza con, él trae una idea innovadora para la región, que era la desmanicomialización, un modelo europeo, italiano, él viene desde España con un modelo italiano, y que era plantear una lógica adentro de un hospital polivalente de un servicio de salud mental a puertas abiertas, sí, cuando sí, la sí. locura, lo digo así, porque así era nombrado en ese proceso, o en ese momento, la locura era encerrada. Sí, sí, sí, se cerraba, ¿no? Chau. Y terminaba siendo el depositario de mucha gente que no había una posibilidad de inserción social. Seguro. Por suerte valió eso, ¿no? Hay que decirlo, que por suerte valió y ha tenido un impacto, porque hubo demostraciones de que tuvo un impacto positivo esto, ¿no? Después, obviamente, siguieron otros referentes, pero a partir del doctor Nicolás, ¿esto cambia o no? Esto cambia, hemos sido modelo para otras ciudades y para la provincia, y eso está bueno también rescatar, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con las cosas, con las cuestiones negativas, y la verdad es que el hospital tiene muchas cosas positivas, y sin duda el servicio de salud mental, entre otros, tiene muchas herramientas que brindarle y posibilidades a la comunidad. Quería retomar esto que decías hoy, ¿no? Tiene que ver mucho con las posibilidades que la comunidad también le puede brindar a los usuarios o usuarias del servicio de un sistema de salud mental, ¿no? ¿Cómo se reinserta? ¿Cómo lo recibe la comunidad? ¿Cómo los ve? ¿Cómo nos mira? Nadie estamos exentos de tener una crisis, que ese es otro concepto por ahí fundamental, ¿no? No pensar a la salud mental como algo estanco, como un diagnóstico o una patología, sino que como una crisis, y que esa crisis es transitoria, y que la persona tiene las posibilidades dentro de lo que se puede y con los recursos que tiene, de poder volver a insertarse socialmente y tener una vida en comunidad, que ese es el objetivo o el horizonte que nos debe marcar en general, en todo proceso de salud. Yo por ahí soy medio reacio en poder diferenciar salud mental de la salud, digamos, cuando hablamos de salud integral. Sí, sí, sí. Dentro de la salud integral hablamos de salud mental y es parte de los procesos que nos pasan. Y yo siempre digo, bueno, cuando nos fracturamos por ahí alguna parte de nuestro cuerpo, estamos en una especie de tratamiento, luego rehabilitación. Y esa rehabilitación consiste en después la vuelta al trabajo, la vuelta a la vida cotidiana, la vuelta a nuestras actividades. Sí, sí, interactuar, interacciones, sí, exacto. Es buenísimo. Y salud mental es exactamente lo mismo, debería pensarse de ese modo. Hemos cambiado, pero nos falta mucho también. Creo que como sociedad, como sistema de salud, sin duda, pero como sociedad en general, seguimos problematizando, seguimos invitando a repensar la salud mental, ¿no? Que es una cosa de todos, no tiene que ver solo con la locura, no tiene que ver con un estigma. Sí, sí, ¿no? Aparte viste que surgen polémicas que la misma sociedad va instalando con el tema de la salud mental, viste, esto es decir, la internación, la no internación, el voluntariado, decirme interno yo porque quiero. Hay toda una cuestión que la misma ley lo plantea, ¿o no? Sin dudas. Sin duda, y esos son los debates que comunidad y como sociedad exactamente nos obligan a pensar estas cuestiones. Yo creo que los procesos justamente institucionales, políticos, culturales, tienen que estar en continuo repensar y modificarse. No deben quedar estancos y de una vez y para siempre. Por eso está bueno que la ley se vuelva a plantear siempre con fundamentos, siempre con cuestiones que sean en beneficio de las personas, no a beneficio de las instituciones o de otros intereses, sino siempre pensando en el norte, en el usuario y usuaria del sistema de salud. La verdad que está buenísimo lo que decía Ezequiel. Te pregunto, me han elogiado mucho y te lo tengo que decir, el tema de lo que pasa con odontología, ¿no? Que lo conocí hace un tiempo y ya me había gustado, pero se amplió más todavía. Sí. Terrible que un hospital público tenga ese servicio de odontología cuando la odontología está en conflicto con obras sociales, con prestación de servicios. Está bueno, che, en eso los quiero felicitar a todos porque la verdad que me han llegado muchos mensajes. Qué bueno, qué bueno. Me alegra un montón. Es un servicio, sí, un servicio grande a cargo del odontólogo Diego Liberatori y todo su equipo. Un servicio que recibimos la donación de dos, perdón, la donación no, recibimos la gestión por parte del Ministerio de Salud de dos sillones más odontológicos que se suman a los que ya tenía el servicio de odontología y sí, es uno de los servicios más referenciados por la comunidad junto con el de salud mental. Uh-huh. También hay otros, ¿no? Bueno, clínica médica, infectología, neumatisiología, uh-huh. Pero odontología, la gente lo quiere mucho el servicio, recurre y tenemos un número asiduo de uh-huh. usuarios y usuarias entre pediátricos también, uh-huh. Con un plantel de odontólogos amplio uh-huh. y con diferentes tipos de prestaciones porque se hacen desde extracciones, sí, sí. arreglos, uh-huh. ¿no? Sí, la verdad que es uno de los servicios que a los que recurre la comunidad. Uh-huh. ¿Cómo estamos en esto de que te pregunto de los recursos que a veces escasean porque hay un escenario? Bueno, el mismo gobernador de la provincia habla que hay que ser muy prolijo a la hora de orientar recursos. ¿Cómo estamos en la parte edilicia, ¿no? Que obviamente uno siempre quiere que esté mejor, que esté impecable, que esté... ¿Cómo estamos en ese tema? Y si querés también sumarme ahí, también en el equipo de trabajo, en el personal que hoy contás en el hospital, ¿cómo estamos con eso? Uno, repite, lo voy a decir yo, siempre quiere más, siempre quiere tener más, siempre quiere estar mejor, pero a veces hay que ser muy creativo para manejar una institución como un hospital. ¿Cómo estamos con todo eso? Bueno, me gusta tu palabra de creativo. Me quedo con ese concepto. Tenés que ser creativo. Creo que sí. Uh-huh. Y no tenemos que perder la creatividad uh-huh. porque las instituciones son aplastadoras. ¿Viste? ¿No? Un uh-huh. hospital de 142 años, como es el Hospital Felipe Heras, uh-huh. tiene una historia. Uh-huh. Y esa historia a veces condiciona y a veces determina. Uh-huh. ¿No? Un hospital con 142 años de historia, un edificio con esa cantidad uh-huh. de años, tiene sus... sus particularidades, sí, y su deterioro, propio, claro. Exactamente. Y debemos reconocer que sí, es un hospital deteriorado ediliciamente. Uh-huh. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud para armar un plan estratégico en un mediano y corto uh-huh. plazo, con arreglos que podamos ir nosotros con fondos de partida que nos envía el Ministerio y con otros que convocan justamente a la red que decíamos hoy, a infraestructura de la provincia, ¿no? Uh-huh. A otras áreas... porque solos obviamente no podemos. En términos de recursos, vos lo dijiste, el gobernador siempre tiene en agenda o nos convoca a ser cauteloso y cuidadoso con los recursos del Estado, que me parece correcto. Y nosotros en el hospital, con el equipo de gestión, tenemos un administrador, Andrés Pasarela, la verdad que viene haciendo un trabajo muy creativo, uh-huh. muy cauteloso, muy cuidadoso y riguroso en términos de recursos, pero sin tener que recortar el famoso recorte, digo, ¿no? Tomo esta palabra tan enunciada en los últimos tiempos, sin recortar bien. En el impacto a la comunidad. Digo, sí, cuidar los recursos, pero que esto no afecte a las prestaciones que tenemos, uh-huh. que debemos brindar a la comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Cuidamos los recursos, pero garantizamos las prestaciones. Uh-huh. Uh-huh. Che, me hablaste de los 140 años de historia. Y esto lo tengo que decir, está acá también, a Horacio, Horacio Gularte. Che, esto del museo y la convocatoria, qué bueno que está. La verdad que me mostró algo ya, pero obviamente que esto va a tener una continuidad. Para mí acertadísima la iniciativa. Por esto que arrancamos hablando, ¿no? El sentimiento, el incorporar al hospital como parte de nuestra vida para mucha gente. Está bueno. Exactamente, uh-huh. sí, una iniciativa de Horacio, fue uh-huh. una iniciativa de él, de Horacio Gularte. La verdad que no fue... Uh-huh. impactando, sorprendiendo cómo la comunidad se ha enganchado en uh-huh. esto de poder armar una historia, uh-huh. que la tiene el hospital, pero ir reconstruyendo ciertos momentos y esto que Horacio siempre lo dice, ¿no? El sentido de identidad uh-huh. que le permite, las instituciones tenemos esto, tenemos una identidad uh-huh. y respondemos a eso. Entonces, uh-huh. esta construcción que viene haciendo Horacio, que tiene que ver con un museo virtual en primera instancia, otro día hablábamos con el decano uh-huh. de la Facultad de Water, justamente, de poder en un proyecto ir plasmando en un museo que sea uh-huh. más, no virtual, que no quede, uh-huh. sino concreto, pero la verdad que han enviado historias, testimonios de sí, personas sí, que han trabajado y la verdad que está muy bueno. Yo creo uh-huh. que esto es lo que también necesitan las instituciones después de tantos años, uh-huh, uh-huh. ¿no? El reconocimiento, la construcción, la identidad. Uh-huh. Y eso, la verdad que, no, te repito, no fue sorprendiendo cómo los ex trabajadores y la misma comunidad han enviado distintas imágenes. No, buenísimas las que vi. Ya algo sabía, pero hoy me lo mostró en imagen, la verdad que me encantó. Yo le mostraba una de la escuela mercedaria, que está mi vieja, imagínate, me hizo recordar. Te quiero preguntar, te voy a hacer una proyección al corto o mediano plazo. ¿Te genera cierto grado de preocupación este escenario de que se recargue la salud pública? Viste que se habló de, hasta el presidente del IOSPER habló de que mucha gente está dejando de pagar la prepaga, que impacta en el IOSPER. El IOSPER también en algunos servicios ahí negociando. ¿Te genera esto? No sé si preocupación es la palabra, pero esto de la búsqueda de medicamentos, que también hay un escenario complejo ahí. ¿Cómo lo digerís de alguna manera este escenario que se viene, dicen ahora, en el corto plazo? Yo creo que sin dudas nos tiene que preocupar. Sí, tiene que ser un deber de los que estamos en las cabezas de las instituciones, en los equipos de gestión, una preocupación que tiene que ver con un impacto a nivel, que esto viene de un impacto de decisiones políticas nacionales. En esto el gobernador y el ministro están trabajando para que el impacto y el recorte que viene desde Nación sea lo menos posible para los entrerrianos y entrerrianas. Yo creo que sí que nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar. Sí. Claro que sí. Acá tengo una pregunta que te dicen, ¿cómo analizás el escenario? Dice, creo que se le dice ahora consumos problemáticos, pero acá dicen otra palabra, ¿te preocupa eso? Dice que ha ganado mucho terreno, que hay índices de edades que preocupa y mucho se recae también en la salud mental. Sin dudas, es una problemática social. Bien. Más allá de salud, es una problemática social, retomando lo que planteaba hoy. Sí, ¿no? Lo que hablaste hoy por eso. En salud somos uno de los ejes que abordamos la problemática, ¿no? Porque tenemos que hablar de prevención, de promoción, de atención, de cuidado y de todo lo que implica posterior los consumos problemáticos. Sin duda es uno de los emergentes de la salud mental. Tiene un impacto, hoy te decía, ¿no? Lo social, lo económico, lo cultural, lo político, todo impacta en nuestra salud y en la salud mental, sin dudas que también. La pandemia fue un claro ejemplo, ¿no? Sí, está creo bueno. Que nos convocó y le dio, a ver, emergió o le dio la importancia a la salud mental que creo que hasta hace algunos años o antes de la pandemia quedaba ahí, ¿no? Bueno, la salud mental, ¿hasta dónde? Y creo que la pandemia nos dijo, esto nos atraviesa a todos, a todas, no discrimina ni clase social, ni estrato. Digo, yo creo que fue, ¿no?, un cambio paradigmático. Exactamente. Y en esto hago, con todas sus salvedades y quizás burdamente una comparativa con los consumos problemáticos, digo, sí, atraviesa todas las comunidades, nos convoca a todas las instituciones a trabajar fuertemente, hay un impacto en lo económico, en lo social, en lo cultural, y desde salud mental se trabajan estas problemáticas, con el consumo problemático como un eje transversal. ¿Qué rol? Y acá también quiero decirlo porque me pasó y tuve que experimentarlo, y quiero agradecer a la gente de la guardia del hospital, me tocó pasar. Buen servicio ahí, es importante, y aparte, viste que en el tema de la guardia, la emergencia, el hospital está instalado, vamos al Felipe Era. Está bueno que esto pase, pero ¿cómo lo analizás vos? Bueno, nos estás dando muchos halagos. y está bueno porque la verdad que... No, pero te digo en la incorporación de la gente. Vos andas en el centro, ¿te pasó algo? Va, el Felipe Era, esto no hay duda. Sí, y no, nos hacen saber, digo, esto. El servicio de guardia es un servicio también, ¿viste? Ahí volvemos a lo mismo, se referencian, la población se referencia con el hospital. Y es recibida y es atendida y se obviamente que se brinda. Y la verdad que hay un equipo, un plantel de interdisciplinario que vienen trabajando muy bien, desde las personas administrativas, ordenanzas. Me gusta que poder pensar en un sistema de salud no solo desde la lógica médica, ¿no? Tenemos desde mantenimiento, limpieza, administrativa, la parte de enfermería, la parte de medicina, la parte de choferes. Todo esto compone, por ejemplo, el servicio de guardia y se ve reflejado. Yo creo que la gente, por supuesto, a veces va y tiene que esperar, sin duda. Sí. En la guardia se hace un triage, a veces tratamos de explicarle a la población hay urgencias y hay emergencias y esto hay una diferenciación en los tiempos de atención. Pero yo creo que la gente lo entiende y se va conforme. Por supuesto, cuando nos pasa algo, nosotros, a cualquiera que nos pase, queremos ser atendido inmediatamente. Sí, sí, ¿no? Vos vas con un dolor y querés que te abran la puerta. En ese sentido, ¿no? Que está bueno lo que decís. ¿Cómo estamos con la salud y la humanización de todo esto? Viste que se habla de un escenario complejo de la salud en estos momentos donde cuestiones sociales impactan fuertemente. Bueno, es uno de los pedidos del ministro, ¿no? Del doctor Grieve, sí. Uh-huh. El programa entrerriano de salud es uno de los ejes principales a los cuales me convocó mucho cuando asumí la dirección del hospital, este equipo de gestión. Humanizar el sistema de salud. Me pareció algo que la salud colectiva, la salud pública, hace algunos años teníamos que empezar a trabajar. Bien. Que lo venimos pensando, lo venimos diciendo, lo venimos tratando de implementar, pero que ahora una directriz del ministerio venga con este eje central que es humanizar el sistema de salud, a mí me parece que es fundamental. ¿Qué es humanizar? Es contener, es sostener. ¿Seguro? Y es cuidar, ¿no? El concepto de cuidado que ha quedado postergado, la salud colectiva lo ha reflotado, sí, está bueno. Que es cuidar, ¿no? Aparte de prevenir, promocionar y atender la salud, cuidar, que es un concepto que a mí me remite a la parte de las abuelas, ¿no? Este cuidado del tratar con amor, del contener, de sostener al otro, y que sí, nosotros podemos ir por un medicamento y una atención específica de un profesional. Sí. Pero cuando el otro, la otra persona me aloja, me escucha, sí, siempre pongo este ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado también, vamos a un profesional médico y nos explica, ¿no? Nos explica, mirá, bueno, puede ser esto, y nos da información y nos dice, bueno, sobre cómo prevenir o qué acciones tomar. Yo creo que a veces eso tiene un impacto ya en la salud. Sí. ¿No? Y a veces hasta he escuchado decir, fui al médico, hice la consulta y se me fue el dolor. Y no tomé nada. Sí, sino... sí. Te preguntan por la historia, vos ya te vas contento porque decís, sí, bueno. ¿Cómo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con cuando dijiste el nivel del hospital o cómo se califica el hospital? ¿Qué tiene que ver esto con las prestaciones de los servicios? En ese sentido, ¿qué sería el nivel del hospital Felipe Neri? Y por ahí la comparativa más cerca es el Mas Bernard. Exactamente. Nosotros en la costa del Uruguay tenemos dos hospitales de alta complejidad. Alta complejidad significa servicios con especialidades. Perfecto. Como es, por ejemplo, el hospital Mas Bernard, tres tenemos. El hospital Mas Bernard, el hospital JJ Urquiza de Concepción del Uruguay y el hospital Centenario de Gualeguaychú. ¿No? Nosotros pertenecemos a la región 2 sanitaria, desde Concordia hacia el norte, y el hospital de referencia es el hospital Mas Bernard. Por la complejidad, insisto, que es categoría 4. Perfecto. Sí, está determinado por los servicios y las prestaciones que puede dar. Perfecto. Por ejemplo, una de las cosas que podría nombrarte, un quirófano, ¿no? Bueno, ya eso, ya hay, creo que uno puede graficarse la complejidad del hospital. Una guardia con una guardia pediátrica diferenciada de la de adultos, por ejemplo, y entre otros servicios. Seguro, ¿no? Pero con internaciones diferenciadas. Que tiene que ver con eso. Y las prestaciones de servicio, acá le hago una seña a Horacio, tienen que ver con las redes sociales, hoy están informando. Sí. Todos los servicios que tiene el hospital, bueno, eso está bueno. Los servicios hoy, vas al hospital y te enterás de lo que están prestando hoy. Para la gente que está escuchando y que posiblemente no sabe que esto pasa en el hospital, hoy se está informando todo. Sí, el Facebook es una de las redes sociales creo que es más utilizada entonces... el área de comunicación o de prensa del ministerio a cargo de Horacio Goularte la tiene en continuo movimiento y esto es un acceso, ¿no? Bien, hablando de accesibilidad, yo creo que informar a la comunidad cómo, cuándo, por qué, qué tipo de prestaciones se dan es fundamental. Viste que hoy tiene todo el mundo un acceso a un dispositivo, ponele, y está bueno utilizar esas herramientas. Así es. Así que bueno, ahí está, Che, se me voló el tiempo, pero te quería preguntar la última, porque yo la última generalmente la complico. Te la voy a complicar. No, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el escenario de lo que es el dengue? que algunos empiezan a hablar con preocupación de que se viene la época más compleja, el estadio más complejo del dengue, que es justamente cuando el mosquito empieza a circular con el virus. ¿Y cómo crees que estamos preparados para eso? Bien, ayer el gobernador de la provincia, junto con su gabinete, obviamente el doctor Grieve, ministro de Salud, junto con los 17 intendentes de los departamentos de Concordia, largaron la misión Dengue 2024-2025, y esto implica un plan estratégico que nos convoca, nombbra a los 17 departamentos porque una o la primera fase que tiene que ver con la de prevención es una articulación y un trabajo muy fuerte del municipio con lo que es descacharrización fundamental. Para evitar el criadero del mosquito. Después tenemos la fase, obviamente, de contención, cuando aparecen los primeros casos. Acá es indispensable la detección. El tratamiento y la información, ¿no? De poder epidemiológicamente ir informando a la provincia, y luego la fase de mitigación, que es estar preparados para los casos más graves que requieren de una internación. Veo un plan organizado, un plan que nos convoca a todos y a todos como comunidad. Perdón que sea tan insistente con esto. No, pero es fundamental. Pero es llamar... Estamos en ese escenario. Exactamente. Trabajar en comunidad, trabajar colectivamente es fundamental. Nosotros desde el hospital estamos preparándonos, por supuesto, como toda pandemia, epidemia, en este caso con lo que fue el antecedente del año pasado, preparando todos los recursos, optimizando tanto el recurso profesional como los insumos para estar preparados. Yo siempre digo, tenemos que estar preparados para algo que no va a suceder, a que suceda algo para lo que no estamos preparados, digamos, ¿no? Ahí está. Acá me apuntan capacitación de emergencia obstetricia. Mirá qué bueno, para atención prehospitalaria y guardia en general, todo lo que sea capacitación, esto que yo te habría de jerarquizar el hospital y el personal, está buenísimo, ¿no? Totalmente. Y acá obstetricia, área sensible, ¿o no? Sí, totalmente. Hay un interés muy grande de los compañeros y compañeras del hospital de informarse, y por eso estamos trabajando en poder brindarles estos espacios. No quiero dejar de retomar lo de dengue, que también preguntabas. Estamos a la fase de prevención, no han aparecido aún todavía los primeros casos, entonces de llamar a la comunidad a esto, ¿no? A descacharrizar, prevenir. Se habla de lavar, de higiene también, porque dice que el huevo hay que lavarlo con agua hirviendo. El otro día lo leía todo eso, que es como la primer fase de todo esto. Y después vendría el mosquito, que es que nace, después el mosquito con virus, porque hay otro proceso ahí, y hay que aprovechar todos, hasta el que después viene, ya está infectada la persona. Exacto, sí. Por eso es un trabajo articulado entre los municipios, el municipio de Concordia y las instituciones que pertenecemos al ámbito de la provincia, pero que tenemos elegido en la ciudad de Concordia. Y yo creo que en la articulación, en esto que se viene de dengue, seguramente vamos a poder atacarlo de otra manera, ¿no? A esto que, no lo vamos a poder evitar, sí vamos a poder prevenir y estar preparados para poder brindar los mejores recursos para lo que suceda. Tema vacunación, ¿cómo estamos hoy también prestando servicio al hospital? ¿Cómo estamos con ese sentido? Sí. El hospital, junto con el Hospital Felipe Era y las otras instituciones, en esto de la red también, cada uno con su calendario de vacunas, siendo las instituciones. También el trabajo yo te diría trasmuros, como se decía antes, ¿no? Del hospital, agentes sanitarios, promotores de salud, de enfermería. Hay campañas de vacunación por fuera del hospital, aparte de que el vacunatorio del hospital está activo. Perfecto. Está bueno eso, salir, ¿no? De ir a los barrios. Sabemos que hay mucha gente que no la juzgamos, ni mucho menos, que no va a los hospitales, que no va por llamarle desconocimiento, lo que sea. Está bueno que el hospital o el sistema de salud también salga a los barrios, ¿no? ¿Es importante o no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ahí volvemos, ¿no?, en la articulación, porque nosotros tenemos un sistema sanitario dividido por lo que es atención primaria o los CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud, los CRR, los Centros Regionales de Referencia, y los hospitales. Cada uno tiene sus incumbencias en lo que implican los niveles de atención de salud, ¿no? Entonces, Sí, el hospital también tiene un trabajo comunitario que debe hacer y en esto en articulación con los CAPS y los RR, y por eso es importante también los niveles de atención, ¿no? Un sistema de atención primaria que esté bien preparado va a poder ser de barrera de contención para que la gente no siempre acuda ante cualquier inconveniente al hospital, ¿no? Hay centros de salud que por ahí la persona lo tiene muy cerca de su domicilio y está bueno que encuentre una respuesta oportuna en esa institución. Sí, sí, sin duda. La verdad que un gustazo, me encantó charlar con vos, me encantó la visita. Esperemos se repita. Bueno, ¿verdad? Cuando más quiera. Más seguido para seguir hablando. Bueno, felicitarlo a todos por el laburo. Despedirte, agradecerte que te hayas tomado el tiempito de venir en vivo a la radio y contarle esto a nuestros oyentes. Así que te agradezco un montón. No, gracias a ustedes. Yo siempre que tengo la oportunidad de que algún medio de comunicación haga una entrevista, y yo siento que no es a mí, no es a la institución, que así debe ser. Hoy me toca a mí estar en representación, pero hablo en nombre de toda la institución y de un equipo de trabajo muy grande de gestión.